Muy bien. Bueno, estamos aquí recogiendo un poquito las impresiones de lo que fue esta reunión del Cine Jam Session. Muy contentos, pues aquí estamos con el anfitrión del Bar El Habanero, Bar Discoteca El Habanero, cuna de grandes bailarines, cantantes y personas que están entregadas al disfrute de la melodía. Un poquito, don Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció el Cine Jam Session el día de hoy? Bueno, realmente yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? El Habanero Club lo único que hizo fue acompañar una idea que algún día me trajeron, Alex Zuluaga y un colectivo, para tratar de generar un nuevo escenario cultural en la ciudad de Cali y que tuviera impacto a nivel regional y a nivel mundial. Porque en lo que ellos buscaron, investigaron y trabajaron, además todos pues, universitarios con método científico, no se encuentra ningún proyecto que maneje el tema de cine y el tema de jam. Hoy fue la primera experiencia. Se centraron en dos cortometrajes que fueron producidos en la ciudad de Cali que tienen que ver con la temática del desarrollo musical alrededor de la salsa. Encantaron, los aplausos están grabados por ustedes mismos y posteriormente se hizo un jam donde nos fue muy bien. La idea es seguir impulsando este tipo de proyectos para generar escenarios que le den identidad a la ciudad de Cali como orgullosamente caleños que somos. La realidad es que la tradición, como lo dije en las palabras iniciales, pesa mucho sobre la esencia y la cultura musical de las ciudades. Y simplemente nos hemos centrado en eso. Nadie cree que en Cali haya un escenario amplio, grande, abierto para el tema de los jam. Y aquí lo vamos a redescubrir, a reconquistar, y lo que deseamos es eso. Un escenario informal, tranquilo, donde todo el mundo venga y entregue como actor o como espectador alrededor de eso, que es un conjunto y que nos permite en la intersección de los intereses triunfar. Para mostrarle al resto de Colombia y del mundo que Cali es una ciudad culta, que Cali es una ciudad que conoce de música y ante todo que tiene un gran sentido para orientar nuevos proyectos culturales. Eso es todo. Bueno, yo creo que no podemos dejar pasar la oportunidad, sobre todo para la comunidad caleña y de la galaxia, que don Manolo nos cuente un poco cuál es el origen de su bar, cuándo empieza todo este proyecto que de alguna forma ya se convierte en una especie de lugar leyenda para la fiesta de bueno, salsa caleña. Es maravilloso sentir que con 8 años que tiene el Habanero ya sea leyenda, como tú lo expresas. Pero simplemente, ¿qué hizo? Rescatar la autenticidad del gusto de los caleños por la música prácticamente en los últimos 50 años. En Cali, en los años 30, se bailaba bambuco, se bailaban cumbias, se bailaban porros y se bailaban mapalés. Y luego se fue dando un desarrollo que llegó cuando llega la música antillana, también en los años 30, la música cubana, puertorriqueña, dominicana. Posteriormente somos impactados por un fenómeno que tiene orígenes en lo mismo, pero que se llama la parte de la salsa, que comienza con las pachangas y luego sufre ese desarrollo. La pachanga que se fortalece y la salsa en los años 70 es la que se quedó grabada en la generación a la cual yo pertenezco. Había que crear un espacio para que la gente que tiene la edad mía, que está entre 55 y 70 años, volviera a disfrutar de ese escenario. Y eso es lo que ha hecho el Habanero. Aquí no ha pasado el tiempo. Aquí disfrutamos de la música de los años 50, 60, 70 y la gente es feliz. Y hemos encontrado con sorpresa que mucha gente joven, melómana, nuevas generaciones bailables con un gran impulso que tiene la salsa ahora, pero que se centra en lo que se bailó en los años 60 y 70, está viniendo el habanero. Y eso es lo que nos fortalece. Y somos orgullosamente caleños y tratamos de conservar la identidad de los caleños. Para un segmento que de pronto no sea el más grande, pero nos alcanza para hacer cultura. Muy bien, don Manolo. Una preguntita asociada a la pregunta anterior va relacionada al nombre. ¿Por qué habanero? Bueno, el habanero es, pues en mi idea de rumba siempre creo que uno de los grandes ancestros musicales que ha revolucionado la música en más de 5 o 6 oportunidades, que la sigue revolucionando, nace en Cuba. Después impacta toda Centroamérica y después impacta América, impacta Europa. Desde los años 20, cuando el primer grupo, que fue el Sexteto de Occidente con María Teresa Vera, va a Europa, cuando después los Lecuona Cuban Boys con Armando Orefiche, quien le pide permiso al maestro Lecuona para copiar su nombre, se van a una gira de 24 días, duran 25 años, y después van Don Aspiazu, va Machito, y conquistan Europa, entendemos que había una revolución. Luego llegan a Estados Unidos y rompen con el apartheid, que era terrible. Los músicos en Cuba tenían que tocar en los grandes hoteles siendo blancos, e importaron músicos europeos para que aprendieran de los músicos cubanos a tocar la música híbrida de los cubanos con ancestros africanos y de los europeos con instrumentos como la flauta, como el piano, como las guitarras. Pero esa amalgama no podía ser tocada en los grandes cabarets cubanos. Entonces trajeron músicos europeos a que aprendieran de los cubanos con sus tambores bata, con su esencia de flautas de carrizo y todo. Una vez que se hace gran desarrollo, entonces migran a Estados Unidos, porque había un gran apartheid, ¿cierto? Y en ese apartheid, los músicos que llegan a promover la música cubana son músicos todos europeos, blancos. Eso lo rompe Don Chano Pozo, que es el primer músico cubano percusionista que nadie pudo superarlo, y llega a tocar en el Carnegie Hall acompañado de Dizzy Gillespie. Con eso rompe las fronteras y ahí para allá llegan todos, llega Machito, llega Bauza, llegan todos. Y se mete la manteca. Y se mete manteca, bueno. Pero eso generó un desarrollo cuando se junta lo que ya venía con el jazz, con los blues, con lo cubano, y aparece realmente los primeros ensayos en el cruce, en el barrio latino de Harlem, donde habían fronteras entre lo latino y lo americano, pero se cruzan y comienzan a producir un jam que genera con Peter Rask, con Charlie Puth, músicos de concierto, con Richie Ray, una cosa terrible que termina siendo la salsa y que conquista el mundo. Y por eso, pues, de pronto yo estaba hablando pendejadas, pero es una historia. Y hoy nosotros somos víctimas de ese invento. Pero nos encanta y vivimos para eso. De modo que el habanero lo que hace es reproducir algo que otros hicieron, pero que nos gustó. La salsa no nace en Cali, pero la adoptamos y se han dado grandes desarrollos. Tantos desarrollos se han dado en Cali que en el mundo se habla de una nueva musicalidad en la salsa, generada a partir de Nietzsche y Guayacán, que tiene ancestros chocoanos, porque se dice que en el Chocó está la música salsa del futuro. Y hoy nosotros disfrutamos de eso, no han caído, seguimos produciendo música, y hoy la salsa, para los que estudian el tema de la armonía, el tema de la partitura, el tema de las notas, sufre una revolución, y es el golpe y el arreglo caleño. Buenísimo, todo un desfile, ¿no? Todo un desfile de conocimiento. Una gran radiografía del siglo XX, en la voz de Don Manolo y su habanero. Yo creo que a partir de lo que escuchamos podemos darnos cuenta de qué es lo que está hecho por dentro de Manolo. ¿Y por qué existe el habanero? Y coleccionista también. Sí, claro. Don Manolo, una preguntita que quisiera. Yo me he dado pues un paseo por el bar, admiro mucho pues en términos de la estética que se ha generado, pero particularmente me llama mucho la atención un cuadro que está al fondo del bar, en el que se ha hecho una firma de Johnny Pacheco importante. Claro, es que esa es una historia que tiene una connotación tremenda. Cali es llamada la capital mundial de la salsa hace muchos años, pero nadie la había declarado capital mundial de la salsa. No existe ningún documento, simplemente la fama que en Cali, y aún hoy, en la única parte donde la salsa tiene vigencia, porque una ciudad con memoria musical, la única ciudad del mundo, donde ya viven los pocos músicos que quedan de la salsa, y donde se aplauden, y donde se admiran, y donde la gente deja de bailar para verlos, porque crean lo que en ninguna parte del mundo son importantes, en Cali con su memoria musical. Quisimos que alguien reconociera ese tema de ser la capital mundial de la salsa. ¿Y quién podía hacerlo? Johnny Pacheco, el que hizo la gran revolución. Lo traíamos con la Fania en el año 2005, pero por un problema con el empresario no pudo venir, porque falló el empresario. En el 2006 lo traemos y aprovechamos para que, con una condecoración que le damos en la alcaldía, donde yo tenía un puesto importante, nos declarara Cali capital mundial de la salsa. Él nunca fue ni siquiera premio Grammy, ni aún hoy lo ha sido, fue premio lo nuestro. Porque es que la salsa sí realmente fue algo como marginal. A pesar de que él dirigió el jam más grande de la historia en salsa, que es la Fania All Star. El más grande después de un desarrollo. La Fania All Star obedece a la genialidad de Charlie Palmieri. Pero él ya había estado en la Tico All Star, en la Alegre All Star. Estuvo en la RM All Star, pero cuando llega a la Fania se da el gran desarrollo. Y en ese gran desarrollo se suponía que ellos eran la universidad más grande de la salsa y que podían declararnos a Cali capital mundial de la salsa, pero no los pudimos tener. Entonces yo cogí a Johnny Pacheco, lo condecoramos, hicimos un pergamino y él firmó ahí está en la foto. La única declaración oficial que hay de Cali capital mundial de la salsa la tiene el Habanero, pero es para todo Cali, firmada por Johnny Pacheco, el más grande. Qué historia, ¿no? Toda una poesía, una poesía. Bueno, definitivamente creo que estamos absortos, ¿no? Aquí no nos caben las admiraciones, pues. La memoria y la enciclopedia ilustrada. Muchas gracias, don Manolo. Para servirle. Gracias a ustedes. Sí, bueno, muchas gracias, don Manolo. Ah, claro. Sí. Pero, mi mamá está. Muchas gracias, Manolo. El problema es que no tengo nada que decir.